Gloria a Dios. Hoy quiero hablarles sobre las trampas de cazador. ¿Saben? ¿Han visto esa película? Porque yo sé que aquí en Puerto Rico no se usa mucho, pero en esa película donde ponen en campos y en bosques unas trampas y las ponen con el propósito de agarrar animales salvajes, lo hacen con el propósito de lograr capturar animales que son peligrosos y todo ese tipo de cosas. Y pero pues quiero hablar de ese principio, quiero hablar utilizando ese ejemplo sobre las trampas de cazador y la bendición que representa la liberación para aquellos que han caído en una trampa. Porque es bien importante entender que esas trampas de cazador han sido puestas en los campos con el propósito de capturar animales salvajes, pero no fue la intención de que en esa trampa cayeran animales domésticos. Pero hay veces que ocurre que un animal doméstico cae en una de esas trampas, y entonces pues tenemos que buscar la manera de ayudarle. Hay unas cuantas circunstancias que son insólitas, en el sentido de que no esperamos que se den en ese contexto. Pero aunque suene ridícula, pero tengo que mencionarla porque tiene un propósito para el mensaje que quiero compartir con ustedes hoy. Por ejemplo, si nosotros encontramos en una de esas trampas, encontramos nuestro perro o cualquier animal doméstico, ¿verdad?, que queremos, pues nosotros nos vamos a acercar para liberarlo. Es nuestro deseo poderlo liberar. Pero diga usted si hace sentido el que nosotros encontremos a un animalito en una trampa de esa y que nosotros no les acerquemos, y él atrapado con la pata ensangrentada, y nosotros nos paremos frente a él y le digamos: ¿por qué fuiste tan morón? ¿Por qué fuiste tan bruto en caer en esta trampa? ¿Verdad que nosotros no vamos con reproche, no vamos allí a decirle cuatro cosas, regañarlo por causa de que cayó en esa trampa? ¿Verdad que tampoco nos vamos a sentar frente al animalito que está allí pobrecito con su trampa pegada a la pierna? ¿Verdad que no le vamos a decir: oye, si quieres te puedo dar un consejo de cómo salirte de esa trampa? Escucha bien, porque te voy a dar todo el procedimiento para que salga de esa trampa. O sea, hay tanto dolor que nadie que esté metido en esa trampa, y mucho menos un perrito, ¿verdad?, te va a escuchar tratar de no va a darle ningún tipo de interés al consejo que le vas a dar en ese momento. El animalito que está ahí atrapado lo que necesita es la misericordia de alguien que se le acerque, abrirle la trampa para que salga de ahí. Así que ese tipo de casos, ese tipo de situación, son situaciones que nosotros no esperamos que se den, porque no hacen sentido que se den. Es ridículo que se dé. Pero también hay otra cosa que tampoco esperamos que se dé, y es que ese animalito herido que está allí atrapado en esa trampa, de momento nosotros venimos a acercarnos para abrirle la trampa, y cuando vamos a abrirle la trampa, nos muerde, nos ataca. Entonces nosotros no esperamos que haga eso, porque suponemos que el animalito está entendiendo que yo voy a hacer un acto de misericordia, que el animalito está entendiendo que yo estoy haciendo un acercamiento para librarte de ahí, para sacarte de ahí, ¿no? Pero lo inesperado es que cuando vamos a abrir la trampa, el perro, en su desesperación, en su dolor insoportable, te muerde. Entonces tienes que soltarle la trampa. Y la trampa le da otro mordiscazo más a la pierna y ahora el dolor es peor que el anterior. Son situaciones que nosotros no esperamos que se den. Quiero interrumpir para anunciar y darle la bienvenida a la pastora Norma Pantoja, que acaba de hacer entrada. Queremos decirte, Norma, que estamos felices de que estés entre nosotros, estamos súper contentos y toda esta gente tiene mucho deseo de escucharte, así que gracias por estar con nosotros, nos honra tu presencia. Ella fue la que estuvo conmigo por mucho tiempo. ¿Por cuántos años, Norma? Prácticamente tres años compartiendo conmigo en el programa radial de Nueva Vida 97.7, Vida de Casado. Y fue una combinación que a mucha gente le gustó y hoy quisimos volverla a hacer y le doy gracias al Señor que ella pudo estar aquí con nosotros. El punto es, para ir al grano, que esas trampas de cazador representan las heridas que tú y yo tenemos en nuestra vida matrimonial. ¿Por qué son trampas de cazador? Porque cuando algo a ti te ha herido, cuando algo a ti te molesta, cuando algo a ti te ha ofendido, el dolor puede ser bien grande y ese dolor hace que tú te paralices, que ya no puedas funcionar. La decepción, la tristeza, el malestar, el cansancio, todas estas cosas, sobre todo cuando se tratan de situaciones que se han vuelto a repetir, cosas que hemos hablado, cosas que hemos tratado de arreglar, cosas que hemos tratado de armonizar y teniendo yo la esperanza de que cambies y la esperanza de que asumas pues los compromisos que dijiste que ibas a asumir, pues vemos que no ha ocurrido y vuelve y se da lo mismo y el dolor puede ser bien grande. Y esa herida que nos provocamos los unos a los otros dentro de nuestra relación matrimonial nos pueden meter en una trampa. Y ahora nosotros estamos atrapados en el dolor y estamos atrapados en la decepción. O sea, no hace sentido que cuando alguien esté molesto, que cuando alguien esté trancado o trancada, porque los únicos que se trancan no son los hombres, también hay mujeres que se trancan. Gracias por no decir amén, para no incriminarte. Pero la realidad es que todos nos trancamos en momentos dados. Y no hace sentido que en un momento como ese, donde mi coraje me tiene atrapado, donde tu coraje, tu molestia, tu herida, tu decepción, tu enojo, te tiene atrapada, y no hace sentido que yo ahora me acerque a ti y venga a atacarte. ¿Verdad que no hace sentido que yo venga a atacarte? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nuestro cónyuge está molesto, herido o herida, nos molesta que él esté molesto. Nos hiere que ella esté herida. No se supone que estés herida. No se supone que estés ofendido. Pero estás ofendido y estás herida y tu ofensa y tu herida me ofende y me hiere. ¿Es o no es? Nadie diga nada. Y el asunto es que muchas veces cuando vemos a esa persona que todavía no sabemos por qué está así, muchas veces cuando vemos a esa persona que está molesta y herida, que repito, no sabemos por qué está atrapada en esa incomodidad, ¿hará sentido que nos acerquemos a atacarle? Solo por el hecho que no se supone que hubiese caído en esa trampa. ¿Verdad que no hace sentido acercárnosle y decir, qué bruto, por qué estás así? Tú siempre cayendo en esas actitudes. No hace sentido, Porque de la misma manera que no hace sentido acercarnos a un animalito doméstico que está metido en una trampa y vamos a ir a regañarlo en medio de su dolor, en medio de su desesperación, tampoco hace sentido que nosotros nos las acerquemos a una persona herida y le hagamos lo mismo. ¿Verdad que tampoco hace sentido que una persona esté así y que nosotros vengamos a acercárnosle en medio de su dolor y le digamos: a ti lo que te pasa es que tienes un problema psicológico? O sea, el problema es que tú tienes como el síndrome este de doble personalidad. Es más, yo creo que tú eres bipolar y la persona me tiende a trampa. O sea, la persona me tiende a trampa. Y entonces su cónyuge haciéndole un análisis psicológico de su problema. ¡Hello! Mindre no se ríe mucho porque yo era de eso. Que le hacía análisis psicológico cuando ella estaba en crisis. Pero no hace sentido, ¿verdad? Porque lo que sí hace sentido, y es lo que ocurriría en todos los casos cuando se habla del mundo de animales domésticos, es que nosotros vayamos y abramos la trampa y le saquemos la piernita, la patita. En este caso le saquemos la piernita a nuestro cónyuge. Tampoco hace sentido que cuando nosotros nos acerquemos porque algo le pasa. Es obvio que algo le pasa. Cuando alguien está herido en tu casa, se le nota. Unos de una manera, otros de otra. Pero a todos se nos nota cuando tenemos un rollo encima, ¿cierto? Entonces, no hace sentido, ¿verdad?, que cuando nosotros vayamos con la buena intención de sacarle la trampa de la pierna, que de momento nos tiren un charrascazo y nos muerdan. ¿Cierto? Nadie diga nada. Tranquilo. Que todo va bien hasta ahora. Pero fíjate, fue bien importante sacar a la luz la ilustración del mundo natural, de los animales domésticos, para que esa realidad nos confronte. Para que esa realidad y ese ejemplo, ese paralelismo, nos ayude a entender lo ilógico que es las actitudes que nosotros asumimos cuando queremos resolver un conflicto entre nosotros. No hace sentido. Yo creo que lo más lógico que debe ocurrir es cuando alguien está herido, que la otra persona que no está metida en la trampa se acerque a abrirle la trampa y sacarlo de su dolor. Aquí no importa por qué caíste en la trampa. Aquí no importa si habían instrucciones que decían pase por aquí y ella le dio con pasar por acá y cayó en la trampa. O sea, este no es el momento para reprochar, no es el momento para regañar, no es el momento para ni siquiera darle consejos. Este no es el momento para atacarle. Este es el momento para abrirle la trampa y sacarlo de ahí. Punto. Claro, que tú podrás pensar: ah, ¿y qué si los dos estamos metidos en una trampa? Ella está atrapada en una trampa y yo también tengo una trampa pegada. Y ahora los dos estamos metidos en una trampa. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, yo me puse a analizar qué pasaría si yo estuviese en una trampa, mi esposa estaría en otra trampa y los dos estamos adoloridos profundamente. No hay que saber mucho de esto para saber qué ocurre cuando se trata de abrir la trampa. ¿Qué ocurre? ¿Alguien puede decirme qué ocurre cuando uno trata de abrir la trampa de alguien que está herido, atrapado? ¿Ah? ¿Qué ocurre en cuanto al dolor? Aumenta. ¿Sabías eso? Cuando la trampa te tiene ahí mordido y tú tratas de coger la trampa, y la trampa es fuerte, y tú tratas de abrirla, el dolor es más agudo en ese momento. Por lo tanto, por ser más agudo, nadie puede abrirse su propia trampa. Hello, ¿me va siguiendo? Nadie puede abrirse su propia trampa. ¿Por qué? Porque duele tanto y tanto el proceso de abrirla, que yo, que estoy pasando el dolor, se me quitan las fuerzas si trato de abrirme mi propia trampa. Eso es en el mundo natural. Pero lo que ocurre en el mundo natural se reproduce en el mundo emocional y espiritual, porque cuando nosotros estamos heridos y la otra persona también está herida, hace mucho sentido que yo sí haga un esfuerzo por lo menos perder menos sangre. Así es que yo no puedo abrirme mi propia trampa, pero yo me puedo poner un torniquete. Eso sí yo lo puedo hacer. ¿Y tú sabes lo que representa el torniquete? El torniquete representa un tiempo de oración donde nosotros vamos a ir delante de Dios a decirle: Señor, estoy perdiendo mucha sangre, estoy perdiendo mucha fuerza en esta dinámica entre mi esposa y yo. Señor, estoy perdiendo capacidades de responder correctamente. Señor, temo por mi vida, porque según me siento, voy mal. Pero yo tengo que ayudar a mi esposa, pero yo no tengo la capacidad de ayudarla. Estoy atrapado también. Pero por favor, Señor, reténme la poca vida que me queda, reténla. La poca fuerza que yo tengo, reténmela. ¿Y sabes algo? Aún en medio de tu herida, aún en medio de tu coraje, aún en medio de tu malestar, de tu decepción, de tu tristeza y de tu depresión, tú puedes invocar el nombre de Dios y tú puedes clamar por su ayuda. Dice la Escritura que todo aquel que busque va a encontrar, que todo aquel que toca se le va a abrir, y que todo aquel que llama se le va a responder. ¿Y sabe lo que eso implica? Eso implica que toda persona que está atrapado con la ira, toda persona que está atrapado con una gran molestia, toda persona que está profundamente decepcionada y su corazón quiere huir, sabes que estás peligrando porque tu mente ya te está traicionando. Ponte un torniquete orando. Enciérrate a solas con Dios y ora, y dile al Señor con toda honestidad cómo te sientes, y pídele que Él te ayude a retener las pocas fuerzas que te quedan, que te preserve la vida dentro de tu espíritu, para tú poder ser la persona que te levante a abrirle la trampa a tu cónyuge. Ahora puesto el torniquete, ¿qué sería lo sabio? Lo sabio ahora sería acercarte a tu cónyuge. Tú también estás herida, tú también estás herido, pero pediste fuerzas de Dios, pediste que el Señor te diera poder para poder meterle mano a la situación, y te acercas. Aquí el issue no es que estoy herido, aquí el issue no es que yo estoy atrapado, aquí la necesidad es que yo te libere de tu trampa. Me acerco entonces y te quito la trampa, y lograste sacar tu pie de la trampa. Ahora que tú estás liberado de tu trampa, tú puedes ayudarme a mí y sacarme a mí de la mía. Nadie puede abrir su propia trampa, pero si alguien asume la actitud sabia, si alguien asume la actitud sabia de reconocer que si los dos estamos atrapados, alguien tiene que asumir la iniciativa para arreglar esto. Y lo primero que necesito es buscar el rostro de Dios para que Él me ayude, me dé la fuerza, para que aún estando yo adolorido y atrapado, yo pueda sacar fuerza para liberar a mi cónyuge de su trampa. Luego Él te liberará a ti. Luego ella te liberará a ti. ¿Y tú sabes por qué te aseguro eso? Te aseguro eso porque la Biblia dice que todo lo que uno siembra lo va a terminar cosechando. La Escritura dice que todo lo que uno hace por los demás, eso es precisamente lo que los demás van a aprender a hacer con nosotros. Y por eso es que dentro de la relación matrimonial y dentro de los procesos de restauración, nosotros necesitamos modelar lo que nosotros esperamos y lo que nosotros necesitamos que los demás hagan con nosotros. Esto se puede practicar dentro del matrimonio. Esto se puede manejar dentro del matrimonio. Pero hay que desarrollar la sabiduría. Hay que desarrollar la sabiduría para entender que es necio entrar en discusiones con alguien herido. Es necio entrar en dimes y diretes con alguien que está en triste, deprimido, con alguien que está decepcionada, desilusionada, con alguien que está ofendido y herido con nosotros. No hace sentido. Tenemos que reaccionar inmediatamente. Tenemos que reaccionar inmediatamente que nosotros empecemos a ver que el ambiente se está poniendo hostil. Tan pronto nosotros empezamos a darnos cuenta que algo malo está ocurriendo, que algo se está dañando en cuanto a la dinámica normal, nosotros tenemos que reaccionar rápido, porque la Escritura nos aconseja, Jesús mismo nos aconsejó diciéndonos que nosotros, cuando identificamos el malestar de nuestro adversario, tenemos que reaccionar inmediatamente. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Y hay otro verso bíblico de las Escrituras que también nos enseña que nosotros debemos tener la sabiduría para arreglar antes de que el sol se ponga. Porque Jesús así lo enseñó, que no se ponga el sol sobre tu enojo. Estos consejos bíblicos nos están diciendo, no dejes pasar los días. Porque hay personas que deciden, no voy a hablar ahora porque estoy tan molesto, estoy tan molesta, que si hablo ahora me lo trago vivo. Y yo no quiero empeorar la situación. Si yo hablo ahora la voy a ofender y yo no quiero empeorar la situación. Fine, eso está chévere. Pero ¿sabes qué? Por ahí te fuiste y te quedaste. ¿Y sabes qué pasó? No arreglaste. No te pusiste de acuerdo. No hablaron de lo ocurrido. Y vuelve la próxima semana y ocurre lo mismo. Volviste a sentirte mal, ofendido, herido, pero ahora es peor. ¿Por qué? Porque tienes la herida de la semana pasada que la dejaste ahí debajo de la alfombra y ahora viene la próxima. Entonces no quieres empeorar la situación porque ustedes saben que han tenido la capacidad de herirse lo suficiente. Y entonces, pues ahora están en el mode este de evitar. Y todo es el mode de evitar, evitar y evitar. Y este problema de evitar, porque es un problema, es bueno, pero se convierte en un problema cuando te acostumbras a estar viviendo evitando. Hay que hablar. Pero antes de hablar, tenemos que evaluar cómo estamos. Porque si estás sangrando por la herida, ¿qué hay que hacer antes de hablar? ¿Cómo? Ponerte el torniquete. Si estás sangrando por la herida, ponte el torniquete. ¿Y qué es el torniquete? Ir a buscar el rostro de Dios y decirle al Señor: Señor, por favor, ponme un parchito aquí. Ponme un parchito aquí, ponme un amarre aquí, Señor. Por favor, ponme un parchito aquí en lo que yo saco a mi esposa de su trampa. Señor, dame un poco de paz, dame fuerza. Por favor, Señor, dame una bendición a mi corazón que me consuele un poco en lo que yo saco a mi cónyuge de su crisis. Así que eso es siempre importantísimo. ¿Por qué? Porque cuando yo no hacía eso y yo iba a arreglar con mi esposa, salía de Guatemala y me metía en Guatapeor. Porque el que no está preparado para arreglar, lo daña en el camino. Y muchas veces yo dañé el asunto en el camino. Y entonces regresar para atrás, frustrado y avergonzado. Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que el asunto no es tener la razón. El asunto es cómo manejar la razón. El asunto no es hablar, sino el estilo que vamos a usar para hablar. Pero eso hablaremos más adelante. Así es que nosotros, cuando vemos a nuestro cónyuge herido, tenemos primero que pensar, ¿cómo a mí me gustaría que mi cónyuge me tratara cuando yo esté herido? ¿Qué yo quisiera que mi cónyuge haga conmigo cuando yo esté trancado? Me gustaría que me ignorara, que me dejara en una esquina ahí en lo que a mí se me quite solo el problema. O me gustaría que haya un acercamiento misericordioso, prudente, algo serio, algo que dé en el clavo. Pues todo lo que yo quisiera que mi cónyuge haga conmigo los días que yo esté herido son precisamente las cosas que yo le tengo que hacer a mi cónyuge. Pero si no se me ocurre algo, pues pídale al Señor dirección, pídele al Señor que te muestre qué hacer, pídele al Señor que ponga las palabras en tu boca cuando sea necesario, un momento donde tengan que hablar algo y tú sabes que tú necesitas utilizar palabras precisas, porque ustedes están acostumbrados muchas veces a entrar en garata y tú no quieres hacer eso, pero tienes que hablar, pues pídele al Señor las palabras precisas, Él te las va a dar. La Escritura dice que después que nosotros oramos, invocamos la sabiduría de Dios, abre tu boca y yo la llenaré, te dice Dios. Pero te tienes que acercar. Una de las cosas prácticas que podemos hacer cuando descubrimos que nuestro cónyuge está herido es acercarnos y quizás hacerle algunas preguntas, como por ejemplo, ¿estás bien? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Me puedes explicar qué te pasa? Por lo general, la persona molesta, que es inmadura, te va a decir, nada. No me pasa nada. Pero tú sabes, con todo el body language, tú sabes. Y eso en el caso de las mujeres. En el caso de los hombres, ¿te pasa algo? No. ¿Estás bien? Sí. Mirando para otro lado, ¿no? Entonces, debes tratar de darle la vuelta y decirle, ¿me puedes decir ahora la verdad? Pero tú sabes, con el tacto, tú sabes algo que me ha funcionado. Y no solamente en el caso de mi esposa, me ha funcionado inclusive con personas que yo he notado que de momento como que tienen un rollo. Los noto que están así como contrariados conmigo. Entonces me les acerco y yo estoy en Belén de Judea porque yo no sé qué pasó. O sea, eso nos pasa a muchos hombres con nuestras esposas. Tú la ves que ellas están así como. Y entonces nosotros estamos ahí como, ¿qué le pasa? Entonces ellos están, pero ¿qué le pasa? Entonces las esposas vienen y me dicen, eso se cae de la mata. Lo que me pasa se cae de la mata, se supone que tú sepas. Y ellos honestamente están como, ¿qué será? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué hice? Bueno, en fin, te conviene que tu marido escuche esto. Si él está dormido, métele un codazo con delicadeza. Oye, el asunto es que me ha funcionado. Le digo a la persona, vengo a disculparme. Eso como que llama la atención, ¿verdad? ¿A disculparte por qué? Pues eso quisiera saber. Yo vengo a disculparme porque es obvio que algo te pasa, pero yo no sé qué te pasa y quiero saber de qué me tengo que disculpar. Hay personas que les va a gustar mejor esta sugerencia. ¿Sabes algo? Yo también estoy herido, también estoy molesto, incómodo, pero esto no me va a impedir amarte y esto no me va a impedir acercarme a resolver esto, porque a pesar de mi herida y la herida que tú también tienes, a mí me interesa saber cómo podemos salir de aquí. ¿A alguien le gustó esa? También es genuino el que, porque cada cual sabe dónde está en el proceso y cuán complicada está la situación. También podemos acercarnos con ese espíritu de humildad y decirle: mira, vamos a pedir ayuda si tú lo prefieres. Tú sabes, hemos tratado de hablar muchas veces y tú sabes cuánta gente comparten testimonio de que se sentaron con otra, con un consejero, se sentaron con un terapista matrimonial cristiano, y les fue súper bien y pudieron entonces hacer un plan y pudieron salir. Pero si te parece, vamos a intentarlo. Todos esos acercamientos son acercamientos propios de alguien que está interesado en sacar a su cónyuge de la trampa en que está. Ahora, tratándose de Puerto Rico, es posible que tú vayas con toda esa cosa y tu cónyuge te muerda, te dé una mordida. ¿Por qué? Pues sencillamente ha llegado a un grado, o sencillamente es inmaduro o inmadura, o sea, no tiene estructuras emocionales, no tiene estructuras espirituales para manejarlo y tiende a responder de esa manera. Pues mira, dale un tiempito, pero vuelve y acércate. No le temas a que te vuelva a morder. Claro, vas a ir a donde Dios y le vas a decir: Dios, si me vuelve a morder, dame fuerza para aguantar el asunto. Ayúdame, Padre mío, ayúdame. Y tú busca la ayuda de Dios. Pero si lo haces, si desarrollas esto, lo que estás haciendo es desarrollando la sabiduría de la liberación. La liberación no se hace solamente reprendiendo demonios. Hay gente que pueden quedar liberadas por completo por un proceso misericordioso de alguien que tenga la madurez necesaria para reconocer que los dos estamos atrapados, pero los dos vamos a salir de esta, porque Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Que Dios les bendiga. Clamo a ti, Señor, para que cada palabra que se ministre en la mañana de hoy caiga en tierra fértil. Yo clamo a ti, Espíritu Santo, para que cada consejo quede grabado en las tablas del corazón, escritas por el dedo de Dios en sus vidas. Espíritu Santo, yo te ruego que tú añadas bendición, virtud, poder a cada palabra que recibamos en la mañana de hoy. Te doy las gracias, Señor Jesús. Te doy las gracias. Amén.